contigo. Te traigo siempre conmigo, te sueño todas las noches y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Ya es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar. Somos dos gotas de agua que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar. Dos gotas de agua cristalinas y transparentes son nuestras almas. Iguales y tan diferentes, somos dos gotas de agua que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar. Dos gotas de agua cristalinas y transparentes son nuestras almas. Tan iguales y tan diferentes, somos dos gotas de agua que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar.